Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Buenas tardes, bienvenidos a las Jornadas de Periodismo de Datos 2017. En esta ocasión empezamos el día 3 de mayo porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues me llamo Laura Guerrero Gómez, trabajo en el INE, en la Subdirección General de Difusión y concretamente en el área de tecnología. Al final aquí estamos hablando de periodismo de datos abiertos y el INE es una de las principales fuentes para periodistas de los datos de España, ¿no? Sí, sabemos que son usuarios de nuestra web, intentamos adaptarla a ellos y a todo tipo de usuarios. A veces es difícil porque hay investigadores que quieren explotar microdatos, hay usuarios que quieren una visión rápida en una infografía. Queremos llegar a todos. Está bien estas iniciativas, yo estoy encantada de venir para conocer un poco cuáles son las necesidades que tenéis. Las quejas que nos llegan son de no encuentro cómo puedo llegar a tal dato o por ejemplo la API. Ah, ¿tenéis API? ¿Dónde está la API del INE? Yo no sabía que tenéis API JSON, ¿no? Es tal la cantidad de información que es muy difícil de organizar. ¿Y cómo hacemos periodismo de datos pensando en los temas a la vez para la edición de papel del periódico, porque es un periódico de papel, y para la edición digital? Somos una redacción totalmente integrada desde que nacimos en 2010 y todo lo que hacemos lo pensamos para los dos soportes, que a veces supone hacer un trabajo doble seguramente, pero es la forma en la que nuestro lector, que muchas veces es el mismo pero en momentos distintos y dispositivos distintos, pues aproveche al máximo el trabajo previo ese que hemos hecho con los datos, ¿no? Pues soy Auri García, soy periodista del diario Ara de Barcelona. A mí me dedico bastante a lo que es el periodismo de datos y a la sección Ara Data del Ara. Soy Pilar López, soy periodista de informática, especialista en datos también. Pues estamos aquí en las quintas jornadas de periodismo de datos que coinciden con el segundo taller de periodismo de datos. Y este es el quinto año que se organiza la jornada y colaborando con Adolfo, pues este año hemos tenido una gran variedad de ponentes y de talleres donde todos los periodistas que han querido y todas aquellas personas que han querido iniciarse en el mundo del periodismo de datos han tenido la oportunidad de aprender lenguajes como R, de ver visualizaciones y de ver pequeños talleres donde han podido iniciarse ese acercamiento hacia las nuevas tecnologías y sobre todo hacia los lenguajes de programación, algo tan temido por los periodistas. He venido desde el primer día a la jornada de periodismo de datos porque, bueno, es un tema que me encanta todo lo que tiene que ver con los datos, aunque yo quizá lo veo un poco desde segunda fila, porque no soy periodista, no me dedico al periodismo de datos, pero sí que me interesa todo el tema de los datos, me interesa cómo está cambiando todo, por ejemplo, en el tema visual, ¿no? Cómo el periodismo o cualquier otro aspecto de la vida digital es cada vez más visual. Me interesaba el tema, vine a las del año pasado, que también fueron muy chulas. Pues soy Javi Cantón y yo soy investigador asociado y colaborador con Media Lab UGR. Simplemente lo que tienen que hacer es empezar a tratar datos con un Excel, con un TXT y viendo cómo poco a poco van necesitando otras herramientas para poder visualizarlas e ir aprendiendo el periodismo de datos. Es una carrera de fondo, ¿no? Empiezas con unos datos hasta que acabas con una visualización, con una infografía que te guste. Entonces, pues yo le animo a todos los periodistas que están iniciándose en la carrera o incluso a aquellos que, por desgracia, es un sector muy con la crisis económica muy afectado, pues que puede ser un nicho a nivel profesional y a nivel personal, sobre todo de ver retos que vas superando al enfrentarte a diferentes herramientas tecnológicas. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.